La primera barbaridad que cometen ellos deliberadamente es tratar de influirnos a través de la palabra, ¿no? La palabra estimulación. Como si el agua produjera nada más que un shock en el lugar y de esa manera se liberara un gas que es el que se termina recogiendo por distintos métodos y por distintas tuberías. O sea, hay una estimulación hidráulica, le llaman ellos. Cuando hay realmente hay un bombardeo, incluso se utilizan explosivos en algunos casos, a 3.000, 4.000, más de 1.000 metros de profundidad para abajo. Por eso se trata de explicar que ellos mismos lo dicen, que no es convencional. Lo convencional es obtener estos hidrocarburos a 1.000 metros de profundidad como mucho, un poco más, pero no 2.000, 3.000 metros. El otro ejemplo, el otro no, que ellos dicen que en Argentina los hidrocarburos se encuentran separados por 2 kilómetros de roca, del agua, es otra gran barbaridad, como si todo el suelo y el subsuelo fuera homogéneo y fuera coherente, y todo el suelo y ese subsuelo estuviera separado por esos 2 kilómetros de roca. Y ponen ejemplos, ponen justamente unos ejemplos que los tienen subidos ellos a su página, que nosotros es una barbaridad, ¿no? Porque precisamente es todo lo contrario. El agua está pegadita, el pozo está a 300 metros de un lado y las perforaciones a veces a profundidad de 2.000 y 3.000 metros de agua comunican esa perforación con las napas de agua que va recorriendo. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos dicen que las enjaulan. Claro. Que las enjaulan con cemento, con acero, buscando una explicación casi, yo diría, lírica e imposible de resolver.